Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días, Andrés. Bienvenido al programa. Gracias a Diego Salazar, que también nos colabora. Y, bueno, viernes 22 de mayo, último día de esta semana, nuestro programa número 90, correspondiente al año 2015. Y bueno, seleccioné para el día de hoy música, por ejemplo, de nuestro Héctor Napolitano. Igualmente del gran colombiano Piper Pimienta, Héctor Lavoe. Tenemos dos entrevistas, uno con Mario Ojeda, Celina Sosa, y tenemos una sorpresa para unos minutos luego. Hugo Hidrobo igualmente estará con nosotros, y la grupa. Esta es la música que estará con nosotros ahora, grupos nacionales, un par de invitados de fuera, y queremos darles la bienvenida a todas, a todos, desearles un muy buen día. Quienes por una u otra razón tengan algún quebranto de salud, ánimo, busquemos un especialista, busquemos ayuda médica, tratemos de tener esa energía que es la que hace posible que sigamos de pie, ¿verdad? Así es que siempre hay por qué vivir, siempre hay por qué vivir. Y por quién vivir también, me dirán ustedes, sí, ese ser que está al lado nuestro siempre y que a veces nosotros nos olvidamos de él o de ella. Estoy refiriéndome a nosotros mismos, porque muchas veces vivimos para alguien. Vivamos para nosotros fundamentalmente. Pensemos en nosotros como entes de inteligencia, de voluntad, de razón, de sensibilidad. En la medida que nos alimentemos nosotros como seres humanos, vamos a tener mucho que ofrecer a la demás gente. Un abrazo para todas, para todos. Que tengamos un muy buen día. Que este sol que amaneció en Quito tan generosamente y ya pintó las casas, los parques y todo, y nos está cobijando ahora, sea tan generoso como todos los días. Señoras, señores, buenos días. Empecemos entonces con la voz de Héctor Napolitano, Cuando pienses en mí, y al volver. Les decía, tenemos una visita no esperada, pero igualmente grata. Ya. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, y llénate de estrellas las mejillas. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde, pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí. Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Latino Music Hall, historia de amor. Y miren ustedes esta propuesta musical de estilo vintage, donde se reúnen diferentes artistas, entre ellos músicos, actores, para llevar a cabo un café-concert con formato de musical hall. Bueno, miren ustedes, esta es una historia, musicalmente hablando, que comienza en los años 50 y va pisando firme, diría yo, que a finales de los 50 y los 60, ¿no?, estos musicales. Sin embargo, de eso es bueno saber también que cuando llegan los años 60 ya los music hall realmente incorporan otros elementos también, que no era absolutamente elitista, no era solamente palaciego, sino ya la cultura urbana, por decirlo de alguna manera, y otras orientaciones también dentro del arte. Qué bueno saber que gente joven, lo decimos esto todos los días, porque afortunadamente en Ecuador hay mucho talento, en Ecuador hay muchas capacidades, mucha sensibilidad para hacer arte. Y ese es el caso, de una productora joven, muy joven, ecuatoriana. Me estoy refiriendo a Carla Calasanz, cantante, actriz, productora. Y claro, como cada ser humano, tras de cada uno de nosotros hay una historia que contar, ¿no? Somos una historia a veces, no, creo que siempre incompleta, ¿no? Más bien una historia que todavía le falta tejerse, ¿no? Carla, bienvenida, muchas gracias por estar en mi programa, yo complacida con tu presencia. Y ahora que hablo de estas historias todavía a medio contar, yo quisiera que nos cuentes tú de dónde vienes, dónde naciste, quiénes fueron tus padres, quiénes son tus padres, de dónde nace esta inquietud por hacer arte. Bienvenida, Carla, un placer conocerte. Buenos Muchísimas días. Gracias, Beatriz, por haberme invitado a este espacio, a conectarme así con tu sensibilidad. Pues mi nombre es Carla Calazán, yo nací en Guayaquil en 1985. Mis padres son Manuel Calazán y Lorena Valle, los dos son de Guayaquil. Pues esta afinidad, esta pasión por el arte, o sea, nace desde muy pequeña, ¿no? Desde algo muy innato en mí, o sea, esto de hacer shows y performance y querer llamar la atención y ser el centro. Desde muy chiquita, o sea, mis padres por suerte pudieron contener toda esa energía y me ayudaron a enfocarla a través de las clases de baile, que de canto, que de pintura, y de alguna manera fui como canalizando mucho fuego interno y entendiendo y aceptando que ese era mi camino también, ¿no? Al principio apareció como un hobby, así que mis padres todavía no se asustaban, así que me apoyaban y todo, pero ya cuando comencé a tener 13 años, ya quería tocar en grupos, estaba estudiando teatro en el ITB, O sea, ya comencé a hacer otras cosas que normalmente los chicos de mi edad no lo hacían, ¿no? Claro. Y también asumirlo con responsabilidad, porque también para lograr algo necesitas constancia, disciplina, ensayar, cuidarse uno mismo. Así que a la larga se dieron cuenta que cada vez iba más en serio, hasta que hubo un quiebre en mi vida en la cual fue algo muy importante en mi vida también, con mi familia. Mi padre tuvo un accidente de tránsito y eso fue como un quiebre también, porque fue como replantearme muchas cosas, ¿no? Yo ya estaba con un pie afuera de irme del país para estudiar y sucede esto, ¿no? En el cual mi padre generosamente me decía, tienes que seguir tu camino, ¿no? Porque te amo, te lo tengo que decir. O sea, vuela. Entonces, nada, tomando eso fue que yo viajo a Argentina a mis 17 años y ahí comienzo a estudiar música, me involucro en el cine también. Ahí es donde decido hacerme productora, porque me di cuenta que por un lado está todo esto de la creatividad y soñar y volar, y eso no tenía dificultad, pero sí para materializar todas esas ideas, todos esos sueños, que hay un orden, una lógica, que todo lo que esté construyendo tuviera un propósito, no solamente a corto plazo, sino a largo y a mediano plazo. Así que el cine también me dio la capacidad de tener esa visión global de todo el proyecto, de cómo, qué es lo que yo quería, ¿no? Porque a medida que fui pasando, conocí a muchos personajes en Argentina que me abrió un mundo de posibilidades, no solamente pensar que solamente voy a hacer lo que me gusta, sino cómo, a dónde quiero llegar, ¿no? Y que es posible. Carla, hoy más que nunca yo creo que es el momento de hablar de producción. Es decir, el público mira sobre el escenario un tipo de espectáculo, ¿sí? En cualquiera de las disciplinas artísticas. Sin embargo, muy poco se conoce sobre la producción. Para mirar ese espectáculo en el escenario, antes se han trabajado cientos de horas. Así es. Se ha arriesgado dinero, así se ha arriesgado tiempo, se ha arriesgado mil cosas. Se ha golpeado puertas, se ha escrito. Es decir, hay una planificación fuerte, disciplinada, rigurosa, ¿no? Creo que esto del rigor, precisamente para la producción, es uno de los puntos claves. ¿Te parece a ti esto? O sea, el rigor, no sé si ponerle rigor, sino la constancia y también la paciencia y ponerle como una energía buena, ¿no? Una buena voluntad, una buena intención y los caminos se abren, pero sí hay un trabajo muy duro tras cámaras, tras escenarios, que la gente no se imagina desde grabar un demo para que se promocione el evento, desde las entrevistas que uno hace para difundir este tipo de eventos, la escritura del guión, reunir a los 9 y 15 artistas para ensayar y coincidir con los horarios y los genios. O sea, todo es un trabajo, uno tiene que hacerse psicólogo y espiritual, productor. O sea, también obviamente yo cuento con un equipo de producción, porque si no me volvería loca también. Así es, claro que sí. Bueno, ahora en estos días pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el gobierno de la provincia de Pichincha presentan precisamente esta propuesta musical. Yo quisiera que nos cuentes de qué se trata. Y obviamente vamos a seguir hablando unos minutos más, la hora, el lugar, el precio, en fin. Pero, bueno, yo estoy mirando aquí uno de los promocionales y ciertamente muy colorido, siento muy juvenil, muy diverso. Cuéntanos un poquito sobre esto. Pues este espectáculo, este show que se va a dar a cabo acá en la ciudad de Quito, tiene una puesta en escena de 12 artistas, entre ellos actores y músicos. Lo que vamos a ver son historias de amor contadas a través de la música, de las cumbias, de los boleros, porque los boleros, los clásicos, tienen una letra, ¿no? Una letra profunda, una herida de amor, celebrar al amor. Entonces todo eso lo representamos a través de la actuación, ¿no? Donde se vive un mundo, un videoclip, se abre una ventana, un salto cuántico donde encontraremos gente bailando, mujeres cantando, por ahí un momento de tragedia, un sketch teatral. Disculpen. Muchas gracias, disculpen. Encontraremos coreografías, colores, un juego de luces, donde nos irán metiendo a este mundo mágico que es el Latino Music Hall, donde se cuentan historias de amor, donde conocemos personajes coloridos, donde estos personajes te van a hacer bailar, reír, gozar, y vamos a terminar celebrando también una oda a la música, ¿no? Carla, bueno, si hablamos de bolero, sí, ¿no? Normalmente, pues, el bolero nos pone románticos, en fin. Cortavenas. Pero, cortavenas. Ajá. Pero cuando hablamos de cumbia, la cumbia, desde su cadencia, tiene mucho que ver con la relación de pareja, ¿no? Exacto. Es el momento donde nos conectamos y se olvidan todos, por más de tristezas, dolor. Es por eso que nosotros incorporamos la cumbia, porque la cumbia te abre la puerta a bailar, a danzar, a contagiar al otro de estos ritmos tropicales, ¿no? ¿Podemos escuchar una cumbia? ¿Sí? Por supuesto. Ahí está. No me busques. No me busques, este es el... Bien. Ni siquiera me mirás, pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me mirás, pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques, cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques, cuando yo me vaya, no me busques. Después de oír eso, me encantó, les confieso. Y a ustedes supongo que sí también, porque además, la verdad, tiene una cadencia muy, muy, muy sabrosa este tema. Y te digo algo, Carla, yo era, bueno, soy hasta ahora, ¿qué diría yo? Seguidora de Verónica Rey. ¿Sabes quién es, no? De los melódicos de Venezuela. Una de las voces importantísimas de Venezuela, Verónica Rey, con esta tremenda orquesta emblemática, Los Melódicos. Yeah. Y tu voz tiene un saborcito, no quisiera comparar, pero así con esa fuerza, con esa, además que ¿qué diré? Un poco ternura, pero también un poquito sabroso por ahí. ¿Qué firmeza, lindo. Firmeza. Está muy bien, sí. Está muy bien esa, me encantó, qué lindo. Gracias. No, gracias esta a ustedes por invitarme es... y por escuchar y por valorar todo este trabajo que... Por ahí, como tú decías, atrás de escena, nadie sabe lo que lleva todo este desarrollo artístico y dramatúrgico y montón de cosas que implican desarrollar este tipo de proyectos. No solamente un tema desde hacer los arreglos, ¿no? Sino que todo el tiempo y la dedicación y el oído que le pone para que los sonidos sean diferentes y novedosos y que a la gente le guste. Tengo en mis manos precisamente uno de los, como les decía hace un momento, una postal promocional en la cual pues nos dicen una propuesta musical donde acompañaremos coloridos personajes que interpretarán un repertorio variado en géneros populares con toques de comedia, de romanticismo, de seducción, de tragedia, de baile, celebración a la música, ¿no? Yo digo que la música por sí es la vida misma, ¿no? En sus diferentes escenarios. Uh-huh. Y emprenderemos un viaje, nos dicen. Emprenderemos un viaje de sensaciones a diferentes décadas con arreglos musicales contemporáneos. Latino Music Hall es un musical que cuenta historias de amor. Cada canción tiene una historia personal. Personajes que nos harán bailar, llorar, reír. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Y el amor a primera vista? ¿Y las rupturas, las peleas, las dudas? Bueno, nos deleitaremos con boleros clásicos para el recuerdo, cumbias para celebrar la vida y el gypsy jazz para vivirlo con extravagancia. Queremos invitar a todas y a todos, amigas, amigos, para que el 3 y el 4 de junio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 20 horas, 8 de la noche, pues disfrutemos realmente de este espectáculo que, como dice Carla, pues acá en nuestro país está dando sus primeros pasos. Así es. Sin duda alguna, con mucha calidad, con mucho colorido. Muchas gracias. Pues con ese sabor que tiene las cosas, que tienen las cosas hechas con responsabilidad, sí, pero también con alegría, también con mucho amor y sueños, ¿no? Así es. Así es, quiero invitar a toda la gente que me está escuchando, si tiene muchas ganas de ver una propuesta diferente en el teatro, en la música, vengan a disfrutar de nuestro Latino Music Hall el 3 y el 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo. El valor tiene $10 y nos vamos a divertir, vamos a celebrar esta vida, esta alegría de estar juntos, de compartir la música y el baile. Y vamos a concluir pues esa conversación con esta joven productora, artista ecuatoriana que, pues digo yo, tiene un camino todavía largo, largo que transitar. Y lo vamos a hacer precisamente escuchando un tema más de este promocional que, por cierto, vamos nosotros a difundirlo acá en nuestro programa, este material que nos deja amablemente Carlita. Así es que terminamos con... ¿qué tema? Podemos terminar con el tema Tus Labios de Rubí, que todo el mundo lo conoce, pero es una propuesta diferente, divertida, con el género Gypsy Jazz, Tus Labios de Rubí, por Carla Calasanz. Un abrazo, Carla, éxitos. Muchísimas gracias a ti, un abrazote y que disfrutes.

de qué manera vamos a trabajar acá en nuestro segmento. Y por supuesto, amigas, amigos, si ustedes necesitan igualmente los servicios de Mario Ojeda, pues él nos dirá un teléfono, dónde buscarlo. Qué importante es en este tiempo de estrés, de cansancio extremo, pues darnos también un tiempo para nosotros mismos. Mario, qué alegría, mil gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días. Beatriz, yo te agradezco mucho a ti por tu apertura. Tan pronto yo te planteé esta posibilidad de este espacio, tú encantada aceptaste y entendiste el valor y la importancia de poder hablar con el público de nuestro cuerpo. Sí, bueno, yo tengo un inicio como actor y como mimo, y por ello me dediqué a estudiar el cuerpo. El mimo es un fantástico poeta del silencio y su instrumento para comunicarse y para crear arte y comunicación profunda es el cuerpo, sin palabras. De manera que tuve que aprender mucho la parte anatómica, la parte emocional, la parte mental, para poder tener un dominio, hablando en términos de comunicación, desde el cuerpo. Eso me fue aproximando a conocimientos relativos a la energía del cuerpo, ¿verdad? A la forma en que los seres humanos tratamos a nuestro cuerpo y también las razones importantes por las cuales los seres humanos nos enfermamos. Resulta que uno puede estar muy enfermo de un sentimiento, por ejemplo, pero uno no lo asume como una enfermedad del sentimiento hasta cuando el cuerpo se manifiesta y entonces entendemos y aceptamos que estamos enfermos. Alguien decía que cuando la boca calla, el cuerpo se enferma. Así es. Y entonces, contaba mi inicio de acercamiento al cuerpo desde el arte, que lo estoy retomando y que lo estoy volviendo a practicar y a comentar. De hecho, tú tuviste la bondad de mencionar La Venadita, que es una obra que yo hice un comentario un poquito amplio y que ustedes lo pueden encontrar pues en la página del Patio de Comedias. Ahí está publicado ese y otros comentarios más que seguiré haciendo. En relación a lo que estábamos hablando, pues entonces simplemente como una introducción decirte, Beatriz, y decirles al público que desde hace bastantes años trabajo en el tema del cuerpo. Soy terapeuta, soy acupunturista y acupresor, masaje terapéutico. Y trabajo para el beneficio del cuerpo y del alma con el movimiento corporal. Qué interesante. Miren ustedes, y Mario igualmente pues va a compartir con nosotros estos segmentos, como les decíamos, acá en nuestro programa. Y para esto vamos a planificar, o de hecho lo estamos haciendo ya con Mario, vamos a planificar algunos temas puntuales para tratarlos acá. El segmento va a tener un tiempo de duración de 20 minutos, que creíamos que era lo oportuno, y ciertamente queremos también entregarles un poquito de salud, ¿no? Un poco de salud. Entre esto, entiendo que también vamos a hablar un poquito de alimentación, de aquellos alimentos, de aquellos líquidos que son buenos para nuestra salud y aquellos que no debemos realmente toparlos más. Así es, bueno, así es, estamos construyendo este espacio lindo de compartir contigo, con el público, y incluso yo diría que si en el transcurso del segmento existen preguntas o existen inquietudes, dudas, necesidades de ser solventadas prontamente, pues que podrían tal vez llamar algún teléfono que podríamos dar, claro que y dar respuesta, ¿no? Para iniciar, pues entonces, Beatriz, yo te quería plantear hoy día que abordemos un momentito el tema de cómo los seres humanos sentimos y tratamos a nuestro cuerpo. Ese sería el primer tema al cual quisiéramos abordar. De acuerdo. Ahora, quiero invitarles, amigas, amigos, para que estemos pendientes de este segmento desde el próximo día viernes, todos los viernes de las semanas, a partir de las 9:40, sí, 9:40, vamos a tomarnos estos 20 minutos para un segmento para el cuerpo y para nuestra alma. Quiero agradecer a Mario Ojeda por estar con nosotros. Él ha planteado el primer tema, que lo trataremos el próximo día viernes. 2220-966 estará a su disposición para preguntas, para comentarios. Mil gracias, Mario, tu disposición por apoyar nuestra programación. Y pues aquí te esperamos el próximo viernes. Para mí será un gusto estar aquí. La Casa de la Cultura pues es una verdadera casa para quienes hacemos arte y hemos hecho arte, y en esta ocasión para hablar desde un tema tan importante, ¿no? Como les decíamos hace un momentito, a nosotros solo nos acordamos del cuerpo cuando nos duele, y esa es una costumbre y una mala manera de concebir nuestro cuerpo, y creo que tenemos la oportunidad a través de este espacio lindo que tú tienes de poder ampliar esas nociones y darles mejor calidad de vida y darnos mejor calidad de vida a todos. Mario, mil gracias. Gracias a ti. Camino para montañita, la playa larga de ese manglar alto, y pienso que ya nada puede ser mejor que ahora en esta hora. Parece que nunca me fui, que no pasaron 20 años, nada puede ser mejor. Mis pensamientos de pronto se rozan con la mojada mano de mi chica. Ella camina conmigo bajo el salvaje sol de esta mañana. Si no fuera por la surfeada, la haría gritar de amor aquí en la arena. Nada puede ser mejor, nada puede ser mejor que volver otra vez. Bien, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y qué alegría recibirle a nuestra querida compañera Celina Sosa, que encamina, que es la parte visible, la cabeza de una gran iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es invitar a diferentes grupos de niños, de niñas, de diferentes escuelas y colegios de la ciudad de Quito, para que se integren y conozcan la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las actividades que realizamos, los lugares que existen en la Casa de la Cultura, sus diferentes unidades, cuáles son las funciones que ejercemos acá, y pues realmente es una manera de integrarnos a nuestra comunidad. Celina, buenos días, bienvenida. Buenos días, Beatriz, y buenos días a nuestros radioescuchas. Bueno, coméntanos un poquito, tenemos 10 minutos y queremos realmente que nuestro público sepa de este proyecto que realmente está teniendo mucho éxito y del cual ya tenemos voces, ¿no? Ya hay una referencia de estas visitas escolares a la Casa de la Cultura. Es para nosotros como funcionarios de la Casa de la Cultura, para su presidente, motivo de dicha realmente poder tener en nuestras instalaciones la presencia de niños y de jóvenes de las distintas instituciones educativas de Quito y de sus parroquias aledañas. Este proyecto denominado Los Estudiantes en la Casa comenzó hace unos 2 años porque se sentía la necesidad de de poder propiciar, además de los espacios de encuentro de los diversos artistas, cultores, de artes y del pueblo en general, mantener aquí la presencia también de los estudiantes de escuelas y colegios y motivar un encuentro entre el patrimonio que contiene la Casa de la Cultura y jóvenes y niños, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue iniciar conversaciones con las instituciones y proponerles visitas guiadas a través de los diferentes espacios que mantenemos, como los museos, la consulta pública, la Cinemateca, la Biblioteca Nacional y esta hermosa radioemisora. Qué bueno que así sea. La verdad es que nosotros igualmente, amigas y amigos, estamos integrados en este gran proyecto de la Casa de la Cultura. Permanentemente suelo comentarles a ustedes que la Casa de la Cultura está conformado por hombres, por mujeres, realmente en diferentes equipos, pero nuestro sueño es eso, ¿no? Es decir, la cultura de nuestra patria y además sus manifestaciones artísticas tienen que ser difundidas, tienen que ser además disfrutadas por todo el mundo, no por una élite, por todos y por todas. Entonces, esa es la iniciativa y la política actual, ¿no? Puertas abiertas con una política absolutamente con la comunidad. Y así es, definitivamente el disfrute de nuestro patrimonio, de nuestros espacios de arte, de cultura, son disfrutados por los niños y jóvenes, ¿no? Es tan emocionante como una experiencia particular. A mí me motiva mucho ver a los chicos apropiarse de estos espacios, preguntar. Cuando miran con esos ojitos como descubriendo cosas que ellos no conocían, y hasta expresiones de admiración y lo dicen, no sabía que esto existía. Cuando ven, por ejemplo, el primer libro que llegó aquí a lo que es Ecuador, es un libro antiquísimo. Entonces son cosas que ellos van descubriendo que no sabían que existían. Ellos, alguien en algún momento, entre maestros y estudiantes, me comentaban que sentían como la casa un poco lejana, espacio que no era para ellos, que podían venir tal vez a la biblioteca y que eso era todo, ¿no? Pero ahora ellos sienten que eso les pertenece. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora estamos en ese proceso de arraigo, de pertenencia, de un espacio que es de todos. Así es. Y miren ustedes, parte de lo que se está viviendo ahora es la toma de los espacios públicos, y es un tema igualmente que lo hemos tratado acá, porque la toma de los espacios públicos es ese apropiarse de lo que tenemos, pero también involucra una gran responsabilidad, es decir, cuidar lo que tenemos. La Casa de la Cultura ya no tiene sus vallas, ya no tiene sus muros, es un parque abierto, y sí, valga la oportunidad, también invitamos a que, como esto ya es de todas, de todos nosotros, ¿no es cierto?, debemos cuidarlo y quererlo también. La Casa de la Cultura es del Ecuador, ustedes son parte de esta casa. Y felices, como decía Celina, hemos tenido experiencias maravillosas. El día de ayer, bueno, tomando el transporte público, estaba una niña sentada pues al lado mío, y en algún momento, esas conversaciones que salen por ahí, y me dice, ¿dónde trabaja usted? Entonces yo le digo, en la Casa de la Cultura. Y me dice, ah, nosotros estuvimos con nuestro colegio en la Casa de la Cultura. Soy del colegio Santiago de Guayaquil, que queda en el Ichimbía. Ah, le digo, mira, sí. Dice, y fue lindo porque estuvimos y recorrimos, nos faltó tiempo. Porque, dice, sí sería bueno quedarnos todo el día en la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Qué sitio te gustó más? En el caso, Yesenia me decía que se llama. A mí me gustó el Museo de Instrumentos Musicales, dice, ¿no? Pero sí me habría gustado conocer más de la Casa de la Cultura, porque el tiempo es muy, muy corto. Entonces, miren, sí son testimonios absolutamente válidos que nos dan a nosotros la medida de que este proyecto está sonando y que queda en el recuerdo de nuestros chicos, de nuestras chicas, ¿no? Completamente cierto, Bachita. Tenemos cifras. ¿Tenemos alguna evaluación? Sí, ¿no? Sí, un aproximado. Dentro del proyecto como tal, para este año estamos llegando a unos 1,000 visitantes de escuelas y colegios. La intención era muchos más, pero cuestiones económicas, de presupuesto y eso, ¿no? Pero va a seguir aumentando porque acabamos hace unos 15 minutos de recibir una llamada de uno de los colegios solicitándonos. ¡Qué maravilla! Aparte del proyecto. Nosotros estamos abiertos a recibir las peticiones de los las escuelas y colegios, y por eso invitamos a quienes nos escuchan que conozcan de escuelas cerca en sus barrios, las escuelas donde están sus hijos, sus familiares, que les incentiven a solicitar visitas guiadas en la Casa de la Cultura. Qué bien. No, yo quiero felicitar realmente el trabajo de Celina. Ustedes deben verlo, pues corre por un lado, corre por el otro, siempre atenta que el refrigerio de los niños. Y con ella a la cabeza un grupo de compañeras, de compañeros de diferentes departamentos que lo hacen con mucho cariño, con mucho respeto. Tenemos muy claro y disfrutamos, la presencia de los niños, nosotros la disfrutamos, nos enternecemos con ellos y por supuesto tenemos muy claro, decía, que nuestro papel va más allá de las cuatro paredes de una oficina. Es una tarea con nuestro país, es un compromiso de amor, de solidaridad, y eso queremos sembrar, ¿no?, en muchas más personas. Celina, mil gracias por estar con nosotros, gracias siempre por tener esa actitud de colaborar, de estar presente. Eso es lo que todos queremos ser, ¿no?, a la final, gestores culturales. Y la Casa de la Cultura, amigas y amigos, con las puertas abiertas para que usted, su familia, sea parte de ella. Y saben una cosa, se nos acabó el tiempo. Sí, ¿no? Vamos a despedir este programa, Andy, con el grupo ecuatoriano La Grupa y el tema Caderona. Andrés, mil gracias. Señoras, señores, hasta el día lunes. Muy buenos días. Ay, Caderona, Caderona. Caderona, ven y meneate. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, Caderona, Caderona. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa.